Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Dar la pulseada hasta el final. Este momento que vivimos en nuestra patria nos obliga a ser, como dice el Evangelio, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Actitudes fundamentales para dar esta pelea, esta pulseada contra un modelo de exclusión, hipocresía, cinismo y muerte que representa el macrismo. Todos los días nos despertamos con una nueva medida o una declaración que nos obliga a la respuesta y a darnos cuenta que si no profundizamos la construcción colectiva desde abajo, desde y con las y los más pobres, la topadora Cambiemos sigue arrasando con nuestros derechos. Hoy estuve un rato en 8 y 50, donde nos juntamos exigiendo la no prisión domiciliaria para el genocida Echecolás, lo que nos marca la búsqueda por parte del gobierno y de sectores del partido judicial de darles impunidad a los mercaderes de la muerte. Pero junto a esto, en este nuevo relato que construye el macrismo, Mugricio dice que en nuestro país vivimos una guerra sucia, que Eve es una desquiciada y que no le interesa si hubo 9.000 o 30.000 desaparecidos, negando a la historia como maestra de la vida y creyendo que todo comienza con él. Porque no es solamente el tema económico, la inflación o los tarifazos, lo alarmante de este momento, sino el sentido común que lentamente quieren instalar en la sociedad, de meritocracias, individualismos egoístas, negación de lo colectivo y lo patriótico, y lo más grave, que creamos como normal que haya pocos que tengan mucho y muchos que no tengan nada. Vamos camino a lo que dice Aristóteles en la política. Hay hombres que nacieron para ser amos y otros que nacieron para ser esclavos, como un destino predeterminado e ineludible. Por eso tenemos que dar la pulseada hasta el final, resistiendo y construyendo organización y poder popular. Como dice Eve, las calles y las plazas deben ser nuestras y no tiene que pasar un día sin alguna protesta o movilización. Necesitamos la unidad del campo popular y que nuestros dirigentes entiendan que para construir un país para todos hay que dejar egos de lado para derrotar a este gobierno que nos está llevando, como dice Cristina, a una etapa preperonista. Con relación a esto pensaba en Cajade como una referencia clara para la militancia y para la dirigencia. Volver a leerlo y a repensar su práctica para iluminar este momento que vivimos. Termino con una reflexión de Carlitos, del año 1997, que es muy clara. El tema de la niñez define el país que queremos. A mí no me importa si quedo bien o si quedo mal con nadie, salvo con ellos, los pibes que menos tienen. El que le haga mal a la negri y a esa hermosa sonrisa que ilumina mi casa me hace mal a mí. Es decir, que las decisiones que se tomen en contra de ella las tomarán enemigos míos, y las decisiones que se tomen a favor de ella las tomarán amigos míos. Así de fácil tengo dividida a la vida y al país. Yo ya no dividido por ideas políticas ni por instituciones, ni siquiera por la iglesia a la que represento. La línea es muy sencilla de seguir. Acompañaré a aquellos que estén jugados por lo humano y combatiré a aquellos que no lo estén. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Por dónde anda Fenoy? Acá en mi casa estoy, que ha llegado mi hermana de Mar del Plata y estamos acá con Graciela y con ella charlando un rato y preparándonos para cenar. Bueno, che, lo de Eve lo habíamos tirado acá en el programa, ¿te acordás? Hace un mes más o menos habíamos dicho esta foto que querían ver publicada, ¿no? Esta imagen de Eve yéndose, escapando, siendo fugitiva, ¿no? Todos los adjetivos irrespetuosos que pusieron desde TN, desde Clarín, desde La Nación, y el mismísimo Macri diciendo que es una desquiciada, que cómo puede hacer eso. No, a mí me parece que lo que pasó la semana pasada con Eve, primero fue un intento de parte del gobierno y del Partido Judicial de probar hasta dónde pueden llegar, de probar hasta dónde podían llegar, con el objetivo de llegar a Cristina, eso es indudable. Pero me parece que la actitud de Eve marca un camino, marcó la cancha también a nivel político, le marcó la cancha a todos los dirigentes, también a Cristina Eve le marcó la cancha. Y me parece que puso un freno diciendo, Macri, hasta acá llegás, con las madres no. Y me parece que el reflejo rápido de la militancia y de todo el mundo que fue a acompañarla a Eve a Plaza de Mayo, a no dejar que se la llevaran, a evitar que toda esa parafernalia, ese show mediático que habían armado junto con nuestros amigos de TN y de Clarín para meterla presa, no pudiera llevarse a cabo, hasta el punto de que empezó habiendo entre 50 y 100 personas en la puerta de la Casa de las Madres, y a la vuelta de la plaza, después de la ronda, la acompañaron más de 5.000 personas. Uh-huh. No solamente eso, sino que desde los edificios le tiraban papelitos y le tiraban flores. Me parece que marcó un decir hasta dónde se puede llegar. Y creo que el gobierno toma nota, aunque indudablemente marca que no le interesa a ellos. El tema de los derechos humanos es un tema que no les interesa. Es decir, ellos con el discurso de que tenemos que estar todos juntos, de la unidad, de la reconciliación, ellos buscan, van hacia una amnistía, ¿no? Van hacia una amnistía a través de la ayuda que tienen del Partido Judicial. Se está viendo en los juicios, la lentitud de los juicios, este tema de las prisiones domiciliarias a los genocidas. Me parece que la pelea es muy fuerte y hay que estar juntos, el campo popular tiene que estar unido, tenemos que dar la pelea juntos, y creo que Eve marcó el camino. Lo de Eve para mí fue brillante, y esta mentira de la igualdad, porque también dio la pelea contra el derecho, contra un derecho mentiroso, hipócrita, que habla de que somos iguales ante la ley, cuando eso es mentira, no somos iguales ante la ley. No, claramente. No. ¿Cómo relacionás todo esto con lo que pasó hoy a la mañana ahí en los tribunales en La Plata, pidiendo que no se le dé una prisión domiciliaria al asesino de Checolatz? Bueno, creo que tiene relación con lo que venía diciendo, ¿no? Es decir, es parte de esta política de no derechos humanos, es decir, o por lo menos de decir, basta, se terminó todo lo que pasó entre el 76 y el 83, ya se terminó, no tiene nada que ver, eso es parte del pasado, porque la historia no sirve, para este gobierno la historia no sirve, no tiene sentido. No, ¿y la gente, Tony? No, la gente, ¿en qué sentido? Había muchísima gente. Claro, ahí a eso me refería, digo, lo de Eve, ¿te parece que marcó, decías, una bisagra? Creo que hoy también se mostró eso. Uh-huh. Sí, que esa bisagra que marcó Eve, hoy también tuvo esa repercusión en 8:50. Y bueno, pero hay que estar preparado porque el viernes van a intentarlo otra vez y el viernes habrá que estar otra vez. Sí, se sigue el viernes por esta cuestión de que Casación no designó los jueces subrogantes para el tratamiento de las domiciliarias de Checolás. ¿Cuántas Así palabras que, difíciles para decir sí, que es, lo dilataron, no? Exactamente, no pudieron armar tribunal y lo van a intentar armar. Lo van a tratar de hacer el viernes, exactamente. Exactamente, entonces el viernes habrá que estar otra vez ahí para decirle que no se arma el tribunal, para seguir peleándola ahí, y porque sería simbólico. Vos fíjate que también está el tema de la prisión domiciliaria para Von Bernich en Entre Ríos, en Concordia, ¿no? Son precisamente a los personajes más importantes de la muerte de lo que fue la dictadura cívico-eclesiástico-militar genocida, a esos representantes más importantes le están dando la prisión domiciliaria desde una perspectiva de una falsa humanidad, de un falso humanitarismo, ¿no? Porque acá hay que tener claro, ¿no? Es decir, sin justicia no hay reconciliación posible. Sin justicia solamente puede haber posibilidad de construir un país reconciliado en base a una justicia real y efectiva. Y en lo individual cada uno podrá perdonar a quien quiere, pero como pueblo, como colectivo, país, las cosas no se resuelven diciendo, bueno, ya estamos reconciliados. La cosa se resuelve con la justicia. Y eso se irá cerrando heridas, si es que la cierra alguna vez, para poder ir construyendo un país mejor. Tony Fenoy, muchas gracias. Y la semana que viene seguramente acá, ¿no? En el piso. Sí, seguramente por ahí. Un abrazo, Tony. Un abrazo para todos por ahí y un abrazo al Negrito Santillán, que ayer lo vi que estaba coqueteándose con las grandes figuras de Estudiantes y todas esas cosas. Yo creo que ellos se querían coquetear con el Negro, me parece. Exactamente, porque saben que sacarse una foto con el Negro les da puntos. Saran. Bueno, Tony, nos vamos. Un gran abrazo. Chau. Besito. Acá la Fide eligió una canción para cerrar este bloque que se llama El Amo Juega al Esclavo, si te parece. Bueno, buenísimo, por lo que estuvimos diciendo. Muy bien. Uh-huh. Un abrazo, Tony. Un abrazo, nos vemos. Te quiero, Tony. Chao, Negrito. Chao. We'll be right back. dónde tengo que hablar? Hola, hola, soy Matías, barrio aeropuerto. Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de barrio aeropuerto y... Hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Seguimos en La Pulseada Radio, el programa de radio de la revista La Pulseada, de la obra de Carlitos Cajade. Exactamente, el mismo. Bueno, hoy adelantábamos en la primera parte del programa que íbamos a estar charlando con Nadia Fink, que es la guionista de esta colección Antiprincesas, que se está lanzando. Bueno, en realidad ya tiene un par de publicaciones. Pero bueno, yo con la emoción, en realidad, de haber conseguido mi librito sobre Gilda. Se ve que nuestro productor Martín Luna estuvo muy atento al detalle y hoy me mandó este mensaje felizmente para decirme que nos íbamos a comunicar con con su autora. Después está su dibujante también. Para charlar sobre esta colección. Bueno, Nadia, Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás vos? Te saludamos todos, ¿cómo andas? Claro, somos varios. ¿Sí? Hola. Bueno, hola a todos y a todas, o a todos nada más. Todos. Por ahora todos. Por ahora todos. Lamentablemente. Bien, bien. Sí. Estamos buscando. Hay que ver ahí el cupo de género, Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Nos están acusando de ser más machistas que Cordera. Uy, no entremos en el tema porque ya hemos declarado territorio libre de Cordera este programa, no vamos a pasar temas de Cordera. Bueno, Nadia, igual te llamamos para. Igual si querés podemos hablar, pero te queríamos preguntar en realidad. Hablemos de algo más interesante. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, Nadia. Igual, pará, perdón, ¿puedo decir algo de Cordera? Obvio. Tengo que decir algo porque una. No, nació de un repollo. Yo seguía la Bersuit a todos lados en el año 99. Sí, pero la Bersuit no es Cordera. Pero siempre tuve una mirada sobre Cordera, que lo puede decir toda la gente que me conoce. Me daba siempre pervertido, siempre decía, este tipo, todo bien con la música, todo bien, pero siempre tenía esa cosita medio, cuando subían las chicas con el tema Osiquito de Ratón, o cuando estaba con Comando Culo Mandril. Osiquito de Ratón, Osiquito de Ratón era, creo. Claro, Osiquito de Ratón era que se hacía subir a las chicas, pero después Comando Culo Mandril, él se bajaba los pantalones. Sí, también. Y digo, y siempre me daba esa cosa que le decía a mis amigos y a mis amigas que íbamos a ver a la versión, decía, está todo bien con la versión, pero este tipo me da pervertido, ¿viste? Bueno, tanto no le re, digamos, pero bueno, hay que contar eso porque todos somos seguidores y ahora está bueno decirlo desde esos lugares también, decir, sí, sí, yo sí. Te seguí un montón de tiempo, pero hay cosas que son insostenibles, digamos. Che, bueno, Nadia, te queríamos como preguntar algunas cositas en relación a esta colección Antiprincesas, que ya tiene su tercer publicación, ¿no? Si no me equivoco. No, en realidad Gilda es la quinta. Es la quinta, perdón, ya me perdí. Sí, es la quinta. No, está bien. Está la Violeta Parra. Está Frida Kahlo, Violeta Parra, sí. Juana Zurduy. Una de nombre raro que se llama Clarice Lispector, sí. y ahora Gilda es la quinta y la primera argentina. Exactamente, la primera argentina. Bueno, ¿cómo surge esta idea de la colección Antiprincesas, Nadia? Bueno, en realidad creo que son como muchos años de pensar desde un lugar más real esto de qué pasaba con los cuentos de hadas, de princesas, cuánto buscábamos alternativas para quienes teníamos pibes y para quienes íbamos conociendo otra gente que tenía hijos e hijas, qué alternativas había para esos cuentos clásicos que se seguían repitiendo de generación en generación y que Disney se encargó de llevar a la cima, digamos, con sus películas. Así que creo que de un poco de ese lado y otro poco de cuánto, que le queríamos contar a las chicas y a los chicos biografías de mujeres que también estaban un poco más silenciadas por la historia. Cuando uno repasa la historia en general, las mujeres siempre están ahí como, como más en los bordes. Entonces, creo que de esas dos ganas, de esos dos deseos, salió esta colección. Sí, hay como una movida interesante a partir de Paca a Paca y de otros lugares también, pero me parece que el impulso grande, por lo menos con Azurduy y con algunos otros personajes olvidados, no solo mujeres, y hay, por ejemplo, cumpleaños infantiles con la decoración, con la mismísima Juana Azurduy en vez de Frozen, no sé, en la torta, ¿no? Y en las bolsitas, se creó todo un merchandising de San Martín, de Juana Azurduy, de Frida Kahlo también. Increíble. ¿Eso se dio también con el libro, con los libros estos? Sí, creo que igual Paca Paca, en lo que vos decís, es cierto que generó un impulso bastante grande, porque hubo como el tema de poner héroes y heroínas más concretos y latinoamericanos de la mano de lo que podían ser los ídolos de los chicos y de las chicas, qué sé yo. Me parece que eso fue como un rescate importante. Y nosotros vinimos a simplemente contar esas biografías, que después terminó sumándose como a todo ese momento que duró poco, pero que me parece que no se olvida, digamos, por más que hoy Paca Paca o Zamba estén corridas de la televisión pública, Zamba concretamente, me parece que quedó como muy apegado a la gente, y entonces busca las maneras de que eso esté presente. Y está buenísimo, porque qué sé yo, a veces nos tildan de que no es fantasía si uno muestra cosas muy reales, pero nosotros también le ponemos fantasía en los cuentos, y querer ser Juana Azurduy es como querer ser Frozen, no es que los niños claro. O las niñas piensan concretamente que son mujeres reales. Uh-huh. Son en realidad esto, como sus fantasías también. ¿Y tienen datos de la cantidad de libros que se vendieron hasta ahora? La verdad que no muy bien. Somos medio desprolijos con esas cosas. Pero sí que se mueve mucho. Nosotros hicimos una primer tirada de 2.000 y después tuvimos que reeditar un par de veces porque volaron. Porque hay un movimiento y además la idea es que se difunda, sobre todo. Creo que ya Antiprincesas es más una idea que solamente una colección. Claro. Uh-huh. Y nadie, una consulta. ¿Cómo, con qué criterio, digamos, se va seleccionando a las mujeres, digamos, que van a ser parte de la colección? Por ahí hay algunos criterios comunes, que es que son mujeres que desafiaron su época, trascendieron los límites que se le imponía por ser mujeres, por la época en la que vivían, por el lugar en el que vivían, que no siempre fue el mismo lugar ni la misma época histórica, que siempre construyeron colectivamente, digamos, hay varias cosas generales, y después va siendo lo particular, porque, por ejemplo, la idea de que ahora saquemos Gilda y que sea nuestra primera argentina, cuando por ahí podía haber cosas más obvias y más indiscutibles, como, no sé, Alfonsina Storni, Mercedes Sosa, que son como obvias. Pero nosotros creemos que en la colección lo que tenemos que hacer es todo el tiempo, así como le pedimos a las chicas y a los chicos que se desafíen, que traspasen los límites, que inventen, que creen, que se diviertan, nosotros también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Y sacar a Gilda como la primera argentina era hablar de la cumbia, que es la música más popular, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Es hablar de los santos populares y las santas populares, y desafiar cómo se aborda la religión, cómo se aborda la fe hoy en nuestras propias culturas. Entonces, eso, como seguir también desafiándonos a nosotros mismos, creo que es una buena manera de ser honestos con lo que hacemos. Perdón por hablar de la competencia, ¿no? Pero se me ocurre que hay varios que tuvieron simultáneamente ideas parecidas, porque creo que la gente de la revista Sudestada está sacando una serie que tiene puntos de contacto con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Es que en realidad yo estuve 9 años en Sudestada. Ah. Y la colección al principio salió coeditada porque fueron compañeros durante 9 años. Yo valoro muchísimo la revista. Realmente creo que es una herramienta muy muy buena, muy muy piola durante muchísimos años. Pero el tema de las antiprincesas fue claramente una idea nuestra, y hasta que en un momento no funcionó, y bueno, ellos siguieron haciendo una colección, digamos, un poco emulando lo que nosotros habíamos creado, pero digamos, todo mi respeto con la revista, puntualmente, siempre haber compartido 9 años con compañeros y compañeras, demuestra el cariño que le tengo a la revista puntualmente, ¿no? Bien. ¿Cuál es, Nadia, qué tienen en mente las próximas antiprincesas que se vienen? En realidad hay un montón, como que he dando vuelta tanto que el otro día, por ejemplo, sacamos ayer fue 9 de agosto, que fue el aniversario del nacimiento de Zapata, sacamos un flyer con el recordatorio y ya todo el mundo pensaba que iba a ser el próximo antihéroe, así que ahora nos tenemos que cuidar hasta de los flyers que hacemos, porque es como que se está generando mucha expectativa de cuáles son los próximos. Pero el próximo libro concreto que vamos a sacar, que ya va a salir la semana que viene, va a ser un libro para adultas y adultos que tiene que ver con la educación en género desde los primeros años. Ajá. Estos también son para adultos, yo creo incluso. Yo tengo el mío. Hay un porcentaje alto, y si no adulto es como esos que llevan a los sobrinos a ver las películas que quieren ver, ¿no? Sí, a mí me causa risa porque las adolescentes y los adultos también me dicen que la verdad que leí el libro y me ahorré leerme un libro más largo. Entonces, claro, se leen la biografía así más rápidamente. Bien, bien. Sí, yo tengo, de hecho, yo contaba hoy cuando arranqué que me compré el mío, ¿no? Que mi compañera me preguntaba si era para mi sobrina, y digo, no, de ninguna manera, este se queda en mi biblioteca. ¿Está pensado, Nadia, digamos, como para un tipo especial de pibe o de piba, digo, a la colección? O ¿cómo piensan eso, digo? Porque también es una forma de tratar de meterse, digamos, en otros mundos literarios de otros pibes. Quizás, digamos, uno que tiene más cercanía con estas antiprincesas es mucho más fácil que pueda acceder a esta colección e incluso, bueno, bajar, entre comillas, bajar línea a los niños de su familia. Pero ¿cómo se hace para llegar, digamos, a otros públicos, a otros pibes que, digo, nada, que en la casa circulan otro tipo de paradigmas, incluso, digo, estéticos, pero también en relación a cómo tiene que ser una mujer, a cómo tiene que ser una princesa, cómo se hace para romper eso? ¿Está pensando en cómo se logra eso? Sí, nosotros en realidad hicimos como el camino inverso, porque cuando sacamos Frida Kahlo para chicas y chicos, lo que pensábamos era justamente que estábamos haciendo un libro piola para padres progres. Claro. Lo dijiste mucho más rápido y más claro que yo. Claro. Como que nos iban a comprar, no sé, un par de ejemplares, eso, los padres que vinieran, bueno. Y lo que nos sorprendió es que lo que pasó fue lo contrario, que llegamos justamente a, desde familias, docentes, militantes, y gente, y familias que lo compran hoy en una librería del centro, digamos, al libro, que no son tan direccionados a eso que pensábamos que podía llegar a ser nuestro público. O sea que hicimos al revés, nunca pensamos cómo llegar a otros sectores, sino que llegamos. Y creo que sí, lo que, por ejemplo, con Gilda pensamos concretamente, sobre todo porque la mayoría tiene militancia territorial, o por lo menos contacto directo con las barriadas populares, es cómo realmente generar un material donde se pongan a circular temas que muchas veces no se tocan en la cultura dominante, o que si alguien se acerca a la cumbia o se acerca a los santos populares es para analizarlo desde un lugar académico o más, no sé, casi antropológico. Entonces, cómo hacer circular otros temas que puedan ser mucho más cercanos para todo tipo de gente, digamos. Así que bueno, esa fue la idea también de pensar a Gilda como un desafío y a la vez un arrime para los sectores populares que a veces quedan bastante más afuera de la cultura dominante. Uh-huh. Y acá te va a hacer una pregunta a Marcelito Santillán. Uh-huh. Nadia. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Todas las canciones de Gildo me encanta. Me gusta. ¿Sí? ¿En serio? Todo. Es un fanático. Bueno. Un devoto, perdón. Hoy estuvo cantando las canciones al aire incluso. Uh-huh. ¿No? Un devoto desafinado. ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, se cortó. Un devoto desafinado. Sí. ¿Y el libro lo viste? No. Ah, bueno, ahora se lo vamos a mostrar. Ah, ¿lo trajiste, Damián? No lo traje. Ah. Ay, bueno, sí, no, quiero que veas el libro de Gilda y me cuentes vos, entonces. A ver qué te parece. ¿Qué te parece? Uh-huh. Si es honesto. Dale, Nadia, te vamos a volver a llamar seguramente cuando sigan saliendo estos libros que están buenísimos y que sirven también de excusa para charlar algunas cosas con nuestros niños y niñas, y eso está buenísimo. Dale, buenísimo. Y ojalá algún día pueda ir directamente para allá. Sí, sí. Más en forma personal, porque a la vez hay una historia muy linda con la revista La Pulseada, que yo estuve bastante tiempo laburando en la imprenta Manchita, que fue la que volvió a sacar La Pulseada. Claro, sí. Y yo estaba ahí laburando cuando empezó a volver a salir, así que nos quedábamos a veces los sábados trabajando para que La Pulseada estuviera, así que también tengo mucho cariño por la revista y por la obra de Cajal. Qué bueno, mira, no sabíamos ese dato. Tremendo dato. Es que no está el productor. No está el productor, Nadia, perdón. Bueno, Nadia, te comprometemos entonces a venirte con alguno de los libritos seguramente para regalar ahí o en el hogar o a la gente que escucha. Me miran todo como... Ya estás mangueando. Sí, ¿verdad? Estoy mangueando el libro. No, pero sos compañero que está autogestión. Claro. Bueno, lo pagamos claro, nosotros. Pero para que con la excusa de traer el libro nuevo, claro, de educación sobre género, sí, que venga Nadia acá al programa y regalemos uno. Lo compramos nosotros. Está bien. Nadia, te hago la última pregunta. ¿Estás escribiendo en algún otro medio, portal, algo? Estoy en el portal Marcha Noticias. Ah, bien. Estoy como editora de parte del equipo del colectivo editorial, y estoy en Nacionales y estoy en Deportes. Así que ahí ando. Ahí siempre, en general, yo hago bastantes notas territoriales y ahora estoy queriéndome abocar más a deportes, que está un poco más tranqui esa sección, y me gusta mucho escribir sobre el fútbol, así que ojalá pueda despuntar el vicio tranquila. Mirá qué bueno. Bueno, Nadia, entonces te vamos a estar leyendo en otros lugares también. Dale, cómo no. Bueno, y bueno. En serio voy para allá y le tengo que llevar el libro de Gilda Marcelo, entonces. Bueno, también. Dale. Qué grande. Nadia. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? No, me gusta Gilda porque escucho, ¿viste? Y no, me gusta y... Bueno, ¿y sabés qué? Cuando leas la historia, además... No sé leer yo, parece... te digo. ¿Eh? No sé leer yo, pero... Bueno, pero se la vamos a leer, claro. Mirá, que te lean la historia de Gilda, porque sabés que tiene que, además de las letras que y de la música y todo lo que uno ama de Gilda, además dijo cosas e hizo cosas muy, muy lindas que no conocemos tanto, y me parece que tienen como un valor muy grande. Así que aguante Gilda. ¡Aguante Gilda! ¡Opa! Un abrazo, Nadia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Nadia ahí, guionista, y bueno, también... Está buenísimo el libro. ¿Por qué me miraban así cuando le estaba mangueando? No, porque manguea al aire, lo pone en un compromiso a la gente. Y por eso, y si lo pedía afuera, te dice, no, no se puede, hay que hacerlo al aire. Igual, eso hace sentir vergüenza ajena. ¿Qué cosa? Mangueando cosas así. ¿Cuánto vale el libro? Con esa... ¿Cuánto vale? Salió con el Tiempo Argentino. Te lo pago, hijo. No, el libro sale 70 pesos. Con la módica suma 70 pesos. Tenemos todavía que ver un par de cosas más para la Pulseada de Radio. Vamos a ir a escuchar una... Vamos a ir, no, podemos escucharlo desde donde estamos, a Cumbia Queers. Nunca me sale. Cumbia Queers. Desaprendiendo se llama la canción, y también la propone ahí nuestro operador, productor el día de hoy también, Raúl Lafi. Lo me olvidas tú. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, queríamos contarle a nuestros oyentes que para nosotros no es un programa más porque hemos recuperado a nuestro operador de cabecera, Raúl Lafitte. ¡Amán! Una persona muy querida por él, pasó por un trance de salud muy difícil, afortunadamente lo ha superado, hoy lo dieron de alta, así que para nosotros es una gran felicidad tenerlo de nuevo. Muy grande, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este sábado, el sábado 13... ¿Eh? Sí, sí, pero pasen un mate. Sí, pasen un mate. Se toman no, todos los mates. Algo breve, este sábado la asociación Anahí va a realizar... El sábado 13 de agosto a las 15 horas frente a la casa Mariano Iteruggi, ahí en 30, entre 55 y 56. Bueno, se va a realizar un encuentro, en realidad alrededor de los 40 años del cumpleaños número 40, declaran ahí, estaría cumpliendo el 12, pero uh-huh. Se hace el sábado 13. Se va a hacer, bueno, hay una actividad en la puerta de la casa. Que tiene que ver una actividad con seguir la búsqueda de Clara Anahí. Uh-huh. Bueno, va a haber también música. La suelta de globos. La suelta de globos característica con todo con la cantidad de años de Clara Anahí. Después se va al final se va a proyectar el documental La Guardería, dirigido por Virginia Croato, uh-huh. Creo que está muy bueno. Así que bueno, va a ser esta actividad sobre este sábado. Los hijos de los exiliados que concurrían a una guardería en Cuba. ¿Sí? Exactamente. Uh-huh. Así que bueno. Este sábado se festeja, podemos decir, el cumpleaños número 40 de Clara Anahí, que bueno, que ella aún sigue sin saberlo, pero la seguimos este buscando. Este año sí va a encontrar el globo, yo creo que va a encontrar. Ojalá. Así que bueno, aportamos este mínimo granito. Un amigo tuyo, Damián, se iba a encargar de exhibir una bandera que dijese te seguimos buscando, Clara Anahí, durante las Olimpiadas, la inauguración de las Olimpiadas en Brasil. Sí, no sé si lo habrá podido hacer. Pero sí, ese era el compromiso. Hoy hablábamos, de hecho, temprano de Marco Teruggi, que escribió una nota en esta revista La Pulseada. Marco, primo de Clara Anahí, también ahí escribió unas cosas muy lindas también en su red social, en el Facebook. Bueno, esto era esta cortita. Y en un blog también. Y en un blog también, ¿no? Que tiene. Sí, sí. Así que bueno, la invitación está hecha para este sábado ahí en la casa de 30. ¿Querías hacer un pequeño comentario de lo que pasó hoy a la mañana también? ¿Algo de Godoy? ¿No? No, eso, que Guadalupe, una de las abogadas ahí que está con la causa, había comentado un poco qué era lo que había pasado hoy. Nada más. Bueno, la semana que viene seguramente vamos a tener... O la podemos llamar. Claro, exactamente. Estaría bueno. Bueno, se hizo la presentación del libro. Nos quedó para el final la presentación del libro. Estuvimos hablando con él la semana pasada, nos dio adelantos de algunas de las cosas que se iban a estar conversando y tenemos algunos audios. No vamos a pasar los audios que nos cedió Martina, de aquí de Radio Futura. Le agradecemos de todas formas porque dijo, acá están los audios, pero llegaron los audios que estaban preparados para el programa de nuestro productor Martín Luna, que no le hemos nombrado el día de hoy. Y vamos al primero, a ver una de las personas que estuvo presentando, Ana Cacopardo, ahí el libro de Morosi en la sede de estudiantes. Es una alegría estar acá, una alegría enorme del corazón. Nos pasa esta cosa doble, ¿no? Que nos emocionamos porque lo extrañamos, pero nos encontramos en su nombre con alegría. Y esa es, ¿no? Una de las, quizás la mejor forma de evocarlo, de recordarlo, de homenajearlo, aunque yo pensaba en la palabra homenaje, ¿no? Y quizás no es la que, por ahí la que más me gusta, porque me parece que cuando uno piensa en trayectorias de vida como la de Carlitos Cajade, ¿no? Y que esas trayectorias de vida las ve encarnadas, ¿no? Yo lo veo acá en la primera fila a un histórico, ¿no? A Marcelito, ¿no? La vi hace un ratito a la Negri. Ya tiene 20 años, ¿no? Otro símbolo del hogar. Entonces, pensarlo a Carlitos es pensar de alguna manera, o me gusta pensarlo, desde los legados. Me parece que el libro es una excusa para reconocer a Carlos, pero para reconocerlo también y recordarlo desde las encrucijadas que plantea este presente. Y pensar esto es pensar en las rebeldías de Cajade, y es pensar en su legado. Yo creo que Carlitos Cajade comprendió que había que ser un rebelde y que había que caminar por esas cornisas cuando entendió que había que dar una lucha de fondo contra la exclusión y contra la pobreza. Y que eso significaba, por lo menos, dar batallas en dos frentes, el político-social y el de la Iglesia. Porque hay que decir que Carlitos no tuvo mucha suerte cuando pensamos en la Iglesia en la que le tocó desplegar su sacerdocio, ¿no? Pensemos que fue la Iglesia de Monseñor Plaza, de Cuarrachino, de dos propagandistas de la dictadura, y más recientemente la Iglesia de un ultraconservador como es Monseñor Aguer. No tuvo la suerte Carlos de ver quizás este momento más esperanzador que viene con el Papa, que toma el nombre de Francisco. Bueno, Francisco, que es Bergoglio, ¿no? También. Sí. ¿Te nombra, Negrito, ahí Ana Cacopardo, en la presentación? La verdad. ¿Estuvo lindo? ¿Cómo estuvo? Contanos, Negro. Queremos escuchar tu voz. No empecemos porque... No, estoy muy emocionado. Digamos que estuvo lindo todo y... O sea, también que lo extrañamos a Carlitos, también le dije a mi profesor también que ayer hicimos el libro y bueno, muy lindo todo. La verdad, no puedo decir más nada porque bueno, igual voy a hablar porque... Pero nos extrañamos mucho Carlito y bueno, acá dicen que cuando la viste a la Brujita Verón te olvidaste de todo. Sí, la verdad, Tarí. Qué bonito, Y bueno, mi corazoncito. Bueno, no, estuvo muy bueno, mucha gente, ¿eh? Sí. En la presentación del libro, además porque bueno, también esa especie de homenaje. Y bueno, estaban todos los pibes ahí del hogar dando vuelta, poniéndole su toque. Así que bueno, vamos a escuchar otro Panceira, audio. Lalo Panceira también. Lalo Panceira, otro que de los que acompañó en la presentación. Carlitos dejó en libertad su amor desbocado hacia los sectores más postergados, hacia los excluidos de estos modelos económicos injustos que hablan de números y no de personas, de seres humanos, porque a la mayoría le excluyen en beneficio de unos pocos. En esta realidad, en esta lucha, Carlitos mantuvo siempre su alegría, su picardía de pibe de barrio, su vocación musical, su gigantesca humanidad, su ternura hacia los pibes, hacia sus hijos, hacia su entorno familiar y su entorno social, hacia a la gente del barrio a la que ayudó para que tuvieran un techo digno, hacia esos pobres, habitantes de los márgenes, a los que visitaba, porque su fe estaba allí. Lalo Panceira, también otro de los que presentaba el libro. Más que presentaciones del libro, eran algunas apreciaciones sobre Cajade, ¿no? Muy, muy precisa, vamos a decirlo, las de Panceira y las de Cacopardo, hablando sobre la vida de Cajade y sobre algunas decisiones también y sobre algunas circunstancias que le tocaron vivir en momentos y con personas también que le tocó compartir institución, por ejemplo, ¿no? Escuchábamos hoy. En el caso de nuestro amigo Lalo, evidentemente emocionado. Muy emocionado. Y sí, en todos los casos vinculando la coyuntura en la que este libro sobre Carlitos se presenta. ¿Qué diría ahora, no? Esto que generó algún enojo por ahí a alguna gente cuando la pulseada toma posición firme. La revista, hablo de la revista y de alguna manera el programa se hace eco también de eso. ¿Qué diría Carlitos en este momento, no? De cuando asume Macri, cuando empieza toda esta cuestión hambreadora y esclavizante, ¿no? Carlitos, obviamente que seguro todos sabemos que no iba a estar callado, ¿no? Ante una situación. Bueno, premonitoriamente ya le había dedicado algunas palabras. En a vida Macri, dijo algunas cosas sobre Macri que están publicadas en la revista. Pero a Macri empresario, ¿no? No a Macri dirigente. No, ya hablaba de Macri político, porque era presidente de Boca, me parece. No, que estaba a cargo del gobierno de la ciudad en Capital Federal y ya era claro que se postulaba a cargos mayores y le dedicó palabras muy, pero muy precisas. ¿Qué era? Algo escatológico era, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, nos queda uno más para escuchar. Dale. No tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, tenemos a Dani, que es un poco el reflejo de lo que siempre creo quiso su tío. Y es lo que nosotros, obviamente, del club pretendemos y queremos en tiempos difíciles, pero que bueno, ojalá que Carlos de Dorrego se sienta orgulloso de que su club tenga ese sentido de obligación, más que nada, con respecto a la sociedad y a los chicos. Así que gracias a todos por venir esta tarde. No, de nada, Juan Sebastián. Juan Sebastián Medina también. Bueno, tenía que decir algo. Claro. En la sede. Es un capo, para mí es un capo. Usted se está dejando llevar por las emociones, me parece. Está perfecto. Déjese llevar por las emociones pincharratas esas que tiene. Bueno, así que acá hay preferencias futbolísticas que nos dividen, pero bueno, vamos a tomar las sabias palabras de los representantes de la generación dorada del básquet, que dijeron aquellos que gritaban contra Brasil, hay que gritar a favor de y no en contra de, y que había que sentirse agradecido y de alguna manera admirado por el esfuerzo que estaban haciendo los brasileños para organizar sus propias olimpiadas, que son las primeras en el continente. Bueno, le pusieron palabras de sensatez a algo que ya estaba pasando a mayores, porque tuvimos hasta gente que se agarró a trompadas el otro día en el partido de Del Potro. Así que bueno, acá también las preferencias futbolísticas nos dividen, pero en un ejemplo de pluralismo hemos pasado también las palabras de Juan Sebastián Verón. Exactamente. Podría haber dicho algo más. Pero ¿Qué? Bueno, se nos terminó este programa. Sí. ¿Algo para decir para el cierre, Marcelo Santillán? Bueno. Podemos recordar lo de... Perdón. No, que no me vaya a olvidar recordar. No, Estela recién me dice, no se olviden que el 21 se festeja el Día del Niño en el hogar y que va a tocar la minga. Y el negrito va a bailar candombe. Sí. Listo. Ahora que dije eso, usted diga lo que iba a decir y no lo interrumpo más. Bueno, un saludo para el candombe y para la gente de la sede. Bueno, todos los que fueron, y un beso grande, que estén bien ustedes. Nada más. Bueno. Raúl Afid, Martín Luna, Damián Lambusta, Carlos Gama, Antonio Fenoy, Sebastián García Mardones, Marcelo Santillán, el director del programa. Esto fue La Pulsera Radio. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Dale. Chau. La Pulsera Radio.